بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. Ciertamente enviamos a Noé a su pueblo y le dijimos: advierte a tu pueblo antes de que les sobrevenga un castigo doloroso. Noé les dijo: pueblo mío, yo soy realmente un claro amonestador. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. Y he sido enviado a vosotros para que adoréis solo a Allah, lo temáis y me obedezcáis. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Si lo hacéis, Él perdonará vuestros pecados y os concederá un plazo de tiempo hasta una fecha fijada, vuestra muerte. Y cuando dicho momento llegue, no podrá ser retrasado, si supierais. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Noé invocó a su señor diciendo: Señor, he llamado a mi pueblo a la fe noche y día. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Pero mi llamada no ha hecho sino que se alejen más de ella. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Cada vez que los invitaba a que les perdonase sus pecados, se tapaban los oídos con los dedos, se cubrían la cabeza con sus ropas para no oír, y persistían en su incredulidad llenándose de soberbia. Después los llamé a la fe abiertamente. أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Luego los llamé a veces en público, a veces en privado. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Y les dije: pedid perdón a vuestro Señor, Él es sumamente indulgente. يرسل السماء عليكم مدرارا. Os enviará del cielo lluvia constante. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Os concederá más bienes e hijos, así como huertas y ríos. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ¿Qué os sucede? ¿Por qué no enaltecéis a Allah como merece? وقد خلقكم أطوارا. Cuando Él los creó en sucesivas etapas. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. ¿Acaso no veis que Allah creó siete cielos superpuestos? وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Y puso en ellos la luna como una suave luz que no calienta, y el sol como una lámpara, fuente de luz y calor. وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. Y Allah os creó a partir de la tierra.